Estamos sí, hoy amigo. En el galponcito, sí, señora, como le dije que mañana vamos a La Rioja y todo así, el viernes ya no sabemos, vamos y venimos, no sé dónde estamos, pero sí, el viernes estaremos en Tigre y el sábado en Ramos Mejía. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. El ama de casa es también un ser humano. Nuestra habitual sección dedicada justamente a hacer más llevadera la vida de las madres, no como en la India. Señor. Bueno, y aquí tenemos algunas monografías escritas para la mujer argentina. Dice, ¿cómo recuperar sus muebles de madera? ¿Cómo debo entender eso? Se los robó alguien. Si alguien se los apañó. Sí. Cuando yo oigo, recupere sus muebles de madera, presumo que se trata de un afano. La cuñada, siempre lo mismo. Siempre son las cuñadas. Sí. Vienen a tu casa, te dicen, ay, voy a pasar a la tarde, aunque vos no estés, sí, porque quiero, qué sé yo, algo. Y le afana todo. Y usted llega y le afanan todos los muebles de madera, sin dejar pasar ninguno. Porque ya se lo codiciaba de antes. Es difícil conservar prienda que otros codicean. Mm. Después, no me gusta. No tengo interés en recuperar mis muebles de madera, que como usted sabe, están en un estado calamitoso. No arregló las sillas. Las sillas de mi casa no permiten que ninguna persona de más de 40 kilos se siente. Porque se desarman y dan por tierra con el visitante. Pero usted lo tiene como una trampa mortal eso. Porque sí, es una trampa mortal. Está de toda su casa llena de sillas, pero todas esas en esas condiciones. Sí, sí. Entonces, si en un momento hay que sentarse, o vamos a estar parados todo el rato. Todo el tiempo estamos parados, sí, salvo las personas muy livianas, que no forman parte precisamente de este elenco. Entonces voy a, para limpiar, empiece por los electrodomésticos. Los electrodomésticos no se limpian. Pero además no son muebles de madera, ¿de qué está hablando? Bueno, no, pero otra fotografía, bueno. Si usted quiere limpiar, señora, empiece por los electrodomésticos. Es muy tedioso limpiar los electrodomésticos. ¿Cómo va a limpiar? Ponerle una tostadora. Sí, la tostadora se rasquetea. ¿Con qué la rasquetea? ¿Cómo mete adentro? Espere, ¿de qué tostadora hablamos? De la única que yo conozco. No. Una especie de pequeño prisma. Sí. Con una hendidura en el interior de la cual se coloca la tostada, que luego sale como escupida de músico. Ah, bueno. Al cumplirse el tiempo establecido para el tostado, justamente. No, pero esa se sacude, no se limpia. Quedan dentro, si usted la sacude parece una maraca, la tostadora clásica. Y usted adivina que adentro hay pan podrido. Señor. Que por suerte está tostado. Son cenizas. Y entonces las bacterias, toda la podredumbre, se carbonizan y a lo sumo usted se come un pedazo de carbón. No, pero ¿sabe qué? Un artefacto lava al otro y los dos. Y Dios en el de todo. Le pasa la aspiradora. Usted le mete la aspiradora dentro de la tostadora. Sí, pero. Y le saca todas las migas. ¡Tú! ¡Qué bien que lo hace! Dice, a la hora de dejar reluciente la cocina, que no sé qué hora será. Sí. Haga una especie de plan de tareas para evitar trabajar el doble. En principio, conviene repasar los electrodomésticos. Cuanto más pequeños, más aún. ¿Cuánto puede ser de pequeño un electrodoméstico? ¿Cuál es el electrodoméstico más pequeño? ¿Y ahí cuál será? ¿Qué puede ser? Bueno, la licuadora no es pequeña. No, la juguera si tiene. O la procesadora se suelen colocar sobre la mesada. Pero hay que meter todo en la pileta. No, bueno. Toda pero la pileta y la manguereo. Hay partes. La pone a secar durante el verano. Mire, todo lo que son. Usted mencionó la juguera. Sí. Es muy difícil. Si no las lava en el momento en que se hizo el jugo. No las lava nunca más. Pues, le queda gusto a ese jugo. Le queda todo pegado. Durante toda la duración de su matrimonio. Es muy tedioso. ¿Sabe que yo he contado aquí, yo tengo la multi, ultra, super juguera? Ah, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pues, dígame, yo siempre soñé con una juguera onerosa. ¿Para qué? Para sorprender a las damas que me visitan. Y bueno, este es ideal. La dama se asoma a mi morada. ¿Sí? Y ve ese, ese poderoso Rolls Royce de las jugueras. Es muy grande, además. Muy grande. Dice, ¡oh! Dice, ¡qué juguera! Y tiene... tiene dos salidas. Está, sí, está lleno de componentes el artefacto. Sí, es muy grande. Sí, sí. Entonces, usted mete la fruta. Ajá. ¿Qué tal? Por un lado. Y la saco por el otro. No, no. Sale el jugo por el otro. Sí. Y los desperdicios hacia el otro sector. O sea, tiene... Es como... Bien. Y va saliendo en simultáneo. Ah, ¿sí? Mientras salen los desperdicios por un lado, sale el jugo por el otro. Sí. Ante el estupor de la dama en cuestión. Bueno, porque usted tiene que poner frutas, digamos, no convencional. Para hacer jugo de naranja no es eso. Sí, es el jugo que me gusta a mí, ¿de qué quiere? No, pero ¿qué? Jugo de... Usted pone una regia remolacha, un regio pepino. ¡Oh, qué porquería! Yo no quiero jugo de remolacha. Me gasté un potosí para comprar ese juguero y encima tengo que tomarme este jugo de remolacha. ¿Y si no, cómo saca el jugo a la remolacha si no es con este artefacto? No lo quiero sacar, quiero dejárselo a la remolacha. No, pero quiero que... Cedo toda la parte de remolacha que me toca en esta vida. No, pero... Es un antioxidante. Yo no estoy oxidado, no. Acá dice... Es muy difícil de lavar ese artefacto, esto es lo que le quería decir. Ah, sí, sí. Porque además tiene una especie de embudo, donde tiene un embudo filoso, lleno de filo, que es lo que destroza la fruta y le saca el jugo. Y eso usted no lo puede tocar. Apenas lo rosa, cortó. Queda como una obra de Marta Minujín. Por ejemplo, que alguien venga, una persona, algún amigo, esos que tocan todo, meta la mano y se quede sin la misma. ¿Quién le mandó a poner la mano ahí? Donde... Entonces no le importa. No, sí me importa, sí, no digo que no. Bueno, leo lo que dice aquí. Además, se llenan de polvo, no sé de qué decía aquí. De los artefactos. Se llenan de polvo, sí, evidentemente. Y grasa. Y grasa. Gracias. ¿Por la qué? Por la cocina. Para no estropear su funcionamiento, límpielos con un trapo rejilla. Mira qué fácil. ¿Y por qué no empezó por ahí? Dos líneas dura la nota. Cuando haya lugares inaccesibles, por ejemplo la cumbre del Everest, utilice una espátula para direccionar el trapo. Sí. Si yo le meto una espátula dentro del trapo y lo direcciono el trapo. Y sí, así voy limpiando en la junta este o aquel lugar inaccesible. No, ¿sabe que tiene que...? Me llaman porque en un momento no lo puedo atender porque estoy limpiando lugares inaccesibles. Señor. Como por ejemplo la cumbre del Everest. Sí, es horrible. Si no, con un hisopo. Sí. También, porque usted va pasando en los lugares inaccesibles. Claro. El hisopo y la... En el cuerpo humano también. Y sí, también. En el interior del oído. Sí. A mí me dijo que no. Me dijo el otorrino laringólogo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que no. Me dice. Barton, no te limpies los oídos, me dijo. Ajá. ¿Qué? Dijo usted. Dice, una vez por año, sí, venís a verme. En otro orden de cosas. No, otro orden de cosas, no. Y te paso la... veo la aspiradora. Ahí sí le pasan como una aspiradora en el oído. Ajá. Para sacar el cerumen. Qué linda, sí, palabra, cerumen. Pero no corre el riesgo de que junto con el cerumen le saquen los tímpanos, los otolitos... No, todas las podredumbres del oído medio. El tipo frena. Uno tiene la sensación... Claro, que le están sacando algo. Porque vio, si cuando se le tapa el oído y le succionan con eso, uno como no escucha, primero escucha... Y de pronto... Se escucha mucho. Vas a sentir como que te sale sangre. Y es porque sí. No, pero no le sale sangre. No le sale sangre. Siente como un pinchazo. Claro. Veo que hay médicos que le preguntan mucho, ¿qué sentís? Sí. Bueno, y uno tiene que contestar cosas de amor, ¿no? No, cosas de amor no. Cuando las novias te preguntan qué sentís, Sí, no, la novia... Oh, qué momento, ¿no? La novia le pregunta... ¿Qué sentís por mí, por ejemplo? ¿Y uno qué le tiene? ¿Le pregunta eso la novia? A mí no, pero las novias en general he oído decir que se pasan todo el tiempo, incluso durante las películas. No, bueno. Usted va al cine con la tipa, está mirando la película y la tipa lo codea así. ¿Qué sentís por mí, No, señor. Y el novio le dice... Y los de atrás también. Ah, dice, ¿cómo no me querés decir, Pero no le va a decir. ¿No? No, quizás la novia le pregunta cuando usted está sin hablar, le dice, ¿en qué estás pensando? Es así, esa es una pregunta. Todo el tiempo. Y yo nunca pienso en nada. Claro, ¿en qué estás pensando? Eso es lo malo. Usted tiene que tener anotadas 10 pensamientos nobles. Claro. Y los va tachando. Está muy bien. Sí, ¿en qué sí estás pensando? En la liberación de América. O datos propios de un hombre de gran actividad mental. Estaba pensando que la fosa más profunda del mundo es la de Mindanao, bueno, en el Océano Pacífico, cercana a los 11.000 metros, amor mío. Ay, qué pensamientos tan distintos a los de mi novio anterior, que lo único que pensaba era en refocilarse conmigo. Sí, no. O en nada, porque el tipo dice, no estoy pensando en nada. Dice, ¿cómo? Bueno, en algo tenés que estar pensando. Claro, y es mentira. ¿Cómo que nada? Es mentira. Por ejemplo, una imagen no es un pensamiento. No me digas eso, Roberto. ¿En qué estás pensando? Si una imagen es un pensamiento, en un ciclista. No, pero... Estoy pensando, se me viene a la mente un tipo andando en bicicleta. ¿Pero ahora traes un tipo en bicicleta? No. Cuando estás acá pero conmigo. Un pensamiento verdadero es un plan. Siempre es un plan. Es relacionar cosas. Pero no le puede decir eso a sí, su bueno, novia. Se lo voy a, algún día se lo voy a tener que decir. No, porque le dice, ¿en qué estás pensando? No, dice... No, tiene que hacerse una lista de cosas que pensar. Porque cualquier respuesta es insatisfactoria. Y es el umbral de una discusión, de una ruptura. ¿Cuál es el umbral de una discusión? Porque nosotros justamente con mi novia nos paramos en el umbral. Sí. A falta de otro lugar. Porque tanto ella como yo vivimos en casas de familias muy numerosas. Ajá. En donde no podemos dar rienda suelta a nuestra lujuria. Entonces salimos a la puerta y nos detenemos brevemente en un umbral oscuro que hay allí. Y ese debe ser el famoso umbral de la discusión. No, eso no es. El umbral lo decimos en un sentido metafórico, es una especie de transición entre un estado y otro. Ah, sí. Quizás un limbo en algún punto que está ahí por definirse. Ese es el umbral. En psicología usamos mucho el umbral. Usa mucho el umbral, que lo atienden más en el consultorio. Este es más barato, ¿no? Lo atiende directamente en el umbral al tipo, lo sienta ahí y usted de arriba lo escucha y dice, sí. ¿Y anoche qué soñó? Ojo. No están hablando todo el día de los sueños, señor. Un poco de sueños se habla. Sí, ¿cuánto tiempo habla usted de los sueños de sus pacientes, doctor? No, los pacientes hablan de los sueños. ¿Dedica usted a hacer que sus pacientes hablen de sus sueños? Es variable, es como usted con los puentes. Es como la respuesta típica del Rolón. Sí. Es depende. Lo que el paciente trae y pone... ¿Traen cosas los pacientes? No, señor. Rolón se hace traer. Él trae fruta. No se hace traer nada. Alfajores, chocolatines. El paciente... Ay, tome, doctor, para usted. Un pedazo de torta que hice ayer, mire. No, señor. Trae... Déjela ahí arriba, al lado del retrato de Pancho Sierra. No hay ningún retrato de Pancho Sierra. Sí, como si yo vi que en el consultorio tiene un retrato de un tipo de barba. Ese es Freud. Es Pancho Sierra. Es Sigmund Freud, señor. ¿Sí? Sigmund Freud. ¿Sí? El creador del psicoanálisis y todas las afinidades del psicoanálisis, que es toda la industria del psicoanálisis. El parque industrial del psicoanálisis. Usted está en contra del psicoanálisis. No, si yo no dije nada. Justo hablando de Freud, que era el único que escribía bien de no, todo. No, dije... No, es muy divertido, además, los textos mejor, de Freud. Bueno, disculpe... ¿Quién era Borges que decía pero es que... Pero Laura, ¿eh? Borges decía que el psicoanálisis es el lado oscuro de la ciencia ficción. Creo. Sí. El que era más enemigo de psicoanálisis era Vladimir Nabokov, el autor de Lolita. que cada vez que hablaba de Freud lo llamaba el mercader de Viena o el brujo de Viena, y ni siquiera argumentaba Nabokov, que era un escritor mayúsculo. Había llevado su odio al psicoanálisis a la calumnia. Ahí estaba, por ejemplo, Popper, que era un tipo que escribió casi todo lo que escribió para jorobar al psicoanálisis. Bueno, ese también estaba en contra, pero inventaba un montón de argumentos, como el argumento de falsación, lo que es ciencia, lo que no es ciencia, qué diferencia hay entre la astronomía y la astrología, bla, bla, bla, y se ingeniaba para que en esa teoría de la demarcación el psicoanálisis viniera a quedar fuera del mundo de la ciencia. Bueno, pero se había esforzado. Ahora, Nabokov, que era espectacular en razonando, escribiendo, imaginando, cuando hablaban de Freud y del psicoanálisis se volvía loco y empezaba con denuestos. Y tendría alguna, estaba negado. Sí, para mí. Un complejo no resuelto, había, señor. Algo raro. Tenía no el complejo de algo el tipo. Es carne de diván de 20 Rolón. Años. Sí. Para mí me dijo... ¿Qué? Rolón. Sí, pero para mí, ¿qué? Y él siempre dice para mí y después dice alguna otra cosa. Sí, bueno. Ah, y el otro día, hablando de psicoanálisis, vio con el tema este de la selección argentina y todo esto. ¿Qué pasa con él? No quedó nadie en la selección no importa, al final. Pero no importa. Y había uno ahí en un programa que, juro que lo dijo en serio, pero varias veces y durante un rato largo, explicó que no había que poner más al Pipita Higuaín en el equipo porque Pipita no hacía goles en las finales a causa de un bloqueo mental. Y ya está. No, pero Fede. No decía, primero lo más importante, ¿qué es un bloqueo mental? Ninguna persona en el mundo del psicoanálisis oyó hablar alguna vez del bloqueo mental. No. No existe una cosa así. El bloqueo a Cuba. Menos aplicado a las finales de los partidos de fútbol. O sea, el tipo, suponiendo que un bloqueo mental, podamos intuir qué cosa es. Tenemos mucho que suponer para diagnosticar ese bloqueo mental que impide que una persona haga goles en las finales. En las finales de la selección argentina. ¿Qué específico además el bloqueo? Muy específico. Es muy, muy específico. Hay además que analizar la millonada de conexiones que hay entre la mente de un señor, los músculos, el adiestramiento, la condición física, el clima, la temperatura, la posición de la jugada, etcétera, etcétera. Y el azar también. El azar, bueno, todo eso, para dictaminar cuál es la verdadera causa de que una pelota se meta dentro del arco y salga afuera. Y una vez que uno resuelve ese millón y pico de conexiones, hay que configurarla dentro de la idea de bloqueo mental, que es el que produce eso, y no otra cosa. Hay que descartar otras cosas, como por ejemplo, usted lo que ha dicho, que el tipo le entró un centímetro mal a la pelota, y fue, qué sé yo, porque tenía mal puesta la pierna. Ahora, que ese tener mal puesta la pierna o resolver técnicamente mal tuviera que ver con un bloqueo mental, es muy difícil de diagnosticar, por no decir que imposible, al menos con los recursos de la medicina actual. Bueno, quizás tiene datos que nosotros... Pero qué raro, digo, ¿hasta dónde llega el periodismo deportivo, no? En su avance, sí. Para sobrepasar y llevarse por delante toda la medicina. Todo, señor. Van a terminar jugando en la selección. La psicología, la neurología, la electricidad. Qué notable. Por eso para mí está bien que haya renunciado Martino. ¿Qué tiene que ver, señor? ¿Cómo que tiene que ver? Imagínese si uno está todos los días en tela de juicio de personas de esa naturaleza. Sí, y hay que responder a las conferencias de prensa. he resuelto no poner más al Pipita Higuaín a causa de su bloqueo mental. Dirían muy bien, dirían de... Sí, algo así. Bueno, no importa. ¿Qué hora es? No sé qué hora es, pero es. Pero debiéramos ir a la pausa. Creo que no hemos dado un servicio demasiado útil acerca de la limpieza electrodoméstica. No, porque nos cansamos, nos pareció... Pero ni lo empezamos. Sí, sí. A mí me pasa siempre, cada vez que debo dar este servicio, sea bajo el punto de vista de la información o bajo el punto de vista práctico, sí, de la limpieza lisa y llana, me canso por la mitad. Pero ¿sabe qué? Yo vengo notando que sí, respecto a la limpieza de los electrodomésticos, usted tiene un bloqueo mental. Sí, que me impide limpiar la licuadora, por ejemplo, pero solamente en el mes de agosto, cuando son las limpiezas decisivas. Sobre todo considerando que estamos en el mes de julio. Sí, es verdad. Bueno, ya se acerca. Es eso. Ya se va acercando. La típica angustia de las cercanías de agosto, ¿no es cierto? Sí. Lo dejamos allí. Muy bien. Con permiso. Pausa.